Módulo 8. Combustión del gas natural. El gas natural nos lo presentaron como muy amigable y limpio, pero la realidad es que produce el efecto invernadero con el CO2 que produce, aunque en menos cantidad que los fluid. Su combustión, si bien parece fácil, requiere el quemador adecuado y un sistema de seguridad acorde para evitar accidentes por explosiones imprevistas en su operación. También la llama del gas natural nos puede llevar a engaño de que está quemando bien. Por eso debemos de usar instrumentos, y aún usando instrumentos para medir el CO2 o el O2, medir siempre los gases no quemados o el CO. Los valores de exceso de aire en una caldera quemando gas natural pueden ser muy bajos si el quemador y la caldera responden a un buen diseño, cosa que hay que aprovechar para buscar la combustión con mayor eficiencia. No olvidar que la llama del gas natural es menos luminosa que la del fluid, lo que lleva a un menor transmisión en el tubo del hogar. Pero además, la llama por lo general también en bajos excesos de aire es más larga. O sea, hay un punto de partida para la transferencia más atrás en el tubo del hogar. Esto lleva a que tenemos que tener cuidado con las temperaturas a la entrada de los tubos humotubulares del primer paso de tubos, ya que la misma no debería tener el gas caliente a más de 950 grados centígrados para no correr riesgos de fisurar los tubos y o la placa. Las calderas a gas requieren monitorear el exceso de aire, ya que las condiciones de presión del gas en la cañería o los cambios ambientes inclusive pueden llevarnos con el bajo exceso de aire que trabajamos a producir gases no quemados y hasta hollín, cosa que les sonará raro, pero verán las fotos en el módulo 8. La gran ventaja del gas es que podemos, para mejorar su eficiencia, poner recuperadores de calor en los gases de chimenea hasta valores de temperatura mucho más bajo que los otros combustibles, pero cuidando que haya buena combustión, ya que los gases no quemados son en parte ácidos corrosivos. Muchas veces hasta podremos usar el gas de chimenea en forma directa para un secado del material que permita la calidad del gas de chimenea en combustión, y en otros casos hasta el calor latente del agua evaporada en los gases de la combustión del hidrógeno, aunque el recuperador será de un material especial.